de todo lo que pasa en la ciudad con la Agenda Cultural Voces. Todos los jueves, 9 y 30 horas, en Noticias con Mate. Mira, qué hermosa mañana. Llegó la música, ya la anuncia la agenda cultural, ya lo anuncia también la nueva artística que tenemos en la radio, que yo me estoy desayunando con esta artística. No duerme el operador pensando en la artística. Comienza la agenda, gente, todo lo que vas a poder hacer este fin de semana, comenzando por hoy, jueves primero de marzo, primero de febrero, lo puso acá. Está atrasado de chaya el productor. Sí. Que nos está controlando, ¿no? Está ahí en otro con el auricular. Los estoy escuchando y no están diciendo lo que les dije. Bueno, el jueves primero, ¿qué podemos hacer? 5 cosas que deberías saber sobre el feminismo. El reciente pañolazo por la despenalización del aborto es otra muestra de que las mujeres van por todas las reivindicaciones. ¿Cómo analizamos este ascenso? ¿Cómo son las características de esta nueva ola feminista? ¿Cómo nos organizamos para este 8M? Desde Juntas y a la Izquierda queremos responder a todos estos debates y más presentando nuestro libro de elaboración colectiva Mujeres en Revolución, dice la Gacetilla de Prensa. Esa presentación va a ser, de ese libro, va a ser a las 19 horas en la sala Joaquín B. González del Rectorado, ahí en la planta baja, digamos. Como les decía, está organizado por Junta hacia la Izquierda, que del MST. El espacio de género del MST. Y si a usted le gusta Charly García, que ayer veía un video de... Muy gracioso. Ah, ¿con Lali? Lali Espósito diciéndole que es un genio, que... Charly, ¿sabes? Es un genio. Y le dice, vio cómo fue la cosa. Yo hago música. Ya está hecha, le dice Charly. Mala de Lali, digamos que la he hecho hace como 40 años. ¡Qué genio! Dice Lali. Bueno, dedicado para Lali Espósito, entonces, el ciclo de música a tributo a Charly García. Así es, ciclo de música ahí en el espacio random. Tributo al rock nacional, este jueves primero de marzo. A las 23 horas, y eso sí, agállese porque la entrada sale 100 pesos. 100 pesitos la entrada y no se permite el ingreso a menores. Así que si usted es un pibe, no vaya, o una piba. Quédese afuera escuchando. Se pone la gorra también, che. 100 pesos y encima... Espacio Random, que queda ahí por Bazán y Bustos al 562, frente a esa famosa librería. Bueno, ¿qué más se puede hacer? Ah, un pluyet de Jam en la Hermandad. O sea, un acústico, digamos, para ser un poco más, claro, más normales en el habla. Porque el Unplugged no existe solo en MTV. Claro. Y además, el Unplugged es desenchufado. Y ahí los instrumentos están enchufados. Porque una guitarra acústica está enchufada. No me vengan. Bueno, ¿dónde va a ser? En el bar La Hermandad. Esta vez nos visita una banda que se llama Jam, que es una joven banda con mucho talento y todo el power en la música. Cuando me dicen todo el power y va a ser acústico, es como que hay algo que no estaría bien. Los del sindicato de coherencia no estamos muy contentos con... ¿Puedo comentar un poquito? Bienvenido al señor operador satélite. ¿Cómo les va? Esa banda Jam es muy, muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Vinieron acá el año pasado en dos ocasiones a tocar en Puah Rock. Son bastantes, son como 7. Hicieron un acústico, electroacústico, y la verdad que a mí me voló la cabeza. Son muy jóvenes los chicos y muy buena calidad musical lo que hacen. ¿Y qué tipo de estilo hacen? Hacen rock nacional, más así como tirando más al indie. Claro. Ya no me gustan. Creo que son canciones, todas son canciones propias. De chance de algo alguna vez. Dice bueno, que no le gusta, pero después anda moviendo la cabeza con el mató. Claro, claro. ¿Qué le pasa? Le vamos a hacer un compilado. Tampoco resiste ningún archivo. Bueno, va a ser a partir de las 22 ahí en la Hermandad, que está por acá y Adolfo Dávila. Que también hay que ir con unos billetitos. Sí, porque tampoco no es así hasta como... Hasta el agua le cobran. No es tan accesible la Hermandad. No son tan hermanos los de la Hermandad. Nos vamos hasta mañana, viernes 2 de febrero, porque... Hay Reciclo Cine, como lo han sostenido también nuestros compañeros durante todas las vacaciones. El Reciclo Cine trae una película de la que se habló un montón y de la que hay mucha tela para cortar, que es Alanis, rumbo también al 8M. Les esperamos para compartir Alanis, una película argentina del 2017 dirigida por Anahí Berneri, en el marco de la Semana Internacional de la Mujer Trabajadora. Esto va a ser nada más ni nada menos que en nuestro patio cultural, acá en Cooperativa Voces, en Colombia, al 2364, en el barrio Vial. A las 22 larga la previa, a las 23 en punto larga la peli, y hay bebidas espirituosas como siempre. Toda la noche. Venga para salir flashado de acá. La entrada es gratis. Sí, muy importante. La salida vemos. Siguiendo con la filosofía garcística. Bueno, pasamos al sábado 3 de febrero, porque se viene una excursión a la luz de las estrellas. Es muy tierno. Siento que nos están robando. Es una experiencia única, una excursión nocturna donde puedes recorrer el parque de los dinosaurios a la luz de las estrellas, con música en vivo dentro del parque, una degustación de licores artesanales y un sistema de luces robotizadas. Ahí se fueron, ahí derraparon, digamos. Todo el misticismo, lo romántico, si usted quiere. Tiene una red para agarrar estrellas, por ejemplo. Sería otra historia. Bueno, van a tener un sistema de luces robóticas o robotizadas y un gran cierre con baile. No están entendiendo cómo funciona la cosa, me parece, ¿no? Porque llevar, caminar, luces de estrellas, todo así como muy lindo, como que la Pachamama, mamaquilla. Y de repente luces robotizadas y un gran baile. Aparte, licores artesanales. El de Tusca, mirá. Pega. Me dio vuelta. Por ejemplo, hay una excursión que se hace muchos años en Talampaya, también a la luz de la luna, en épocas de luna llena, donde, bueno, se realiza una caminata, se llega hasta una roca y el guía empieza a tocar la quena, una música así como muy suave, como muy... Es como muy espiritual la cosa. Ajá. También hay una picada, bueno, es muy buena la excursión si la pueden hacer, tampoco, o sea, es tan barata. Pero bueno, tiene todo un... Misticidad. Claro, salvo la combi. Pero bueno, digamos, acá llega en el Parque de la Sanagasta, hacemos todo eso, pero de repente aparecen luces robotizadas y un gran baile. San Pedro, dinosaurio, todo eso estaría como... sería un buen plan. Sería un muy buen plan. Quizás el consejo sería que en vez de una fiesta y luces robotizadas, sea un gran fogón con una guitarreada, digamos, un poco más... Más acorde a lo que se está haciendo. Bueno, de todos modos, si usted quiere ir, vaya, porque de última, si le gusta ese tipo de cosas, va a ser en el Parque de los Dinosaurios, ahí en San Agasta, de 20:30 a 3 de la mañana. El costo es, por adulto, 130 pesos, y los niños hasta los 12 años entran gratis. Nada nos va a salir barato para eso. No, a partir de ahora no hay nada barato. Si quiere algún tipo de informe o tiene alguna duda, llame al 384-496614. Lo que también está siendo parte esta semana, camino también al 8 de marzo, camino al paro de mujeres, al paro internacional de mujeres, es toda la grilla de actividades del 8M. Y como les decíamos casi al principio de este programa, a partir de las 9 horas este sábado 3 de febrero va a estar sucediendo en la sede de ATE Felipe Varela el plenario abierto contra el ajuste para que les trabajadores y trabajadoras nos podamos organizar en un buen plan de lucha. Y también a partir de las 18 horas, en ya en una plazoleta histórica y combativa como es la plazoleta del Barrio Evita, va a estar siendo la feria feminista y también viviéndose ahí un poco de la murga. Estamos invitando desde el FRA. La murga que vamos a ensayar todo el cancionero para que la marcha del 8M se escuche. Bien. Hay nuevas canciones que son súper combativas. Le damos a todos. Sí. Y la Griselda a veces algo. La compañera Griselda. Bueno, el sábado 3 de marzo va a estar Destino Sellado en Picture Cultural, ahí en el Bowling, por la calle Belgrano. Se va a presentar esta banda acompañada por dos bandas invitadas, Latem o Latem. ¿Y la otra? Y la otra es Hell Mutant. Lo practico. Como mutante del infierno, una cosa así. Que es una banda de Catamarca. Son todas bandas heavy por el nombre, supongo. Sí, no creo que sean indie. El valor de la entrada es de 50 pesos. Usted sabe, en Picture Cultural, por la Belgrano 360, a partir de la medianoche. Y bueno, y si usted le quiere bizarrear, como todos los sábados ya, como lo viene haciendo, está la Bizarre Fest en el Complejo Nueva Tierra. Una noche donde la música y los recuerdos... Hay que tener recuerdos. La descripción del evento es genial. Se apoderarán de nosotros con un show increíble de luces y sonidos con la mejor música. ¿Qué tendrá de bizarro eso? No. Hasta ahora vamos bastante normalito. Hay que ir disfrazado y disfrazada porque las personas que vayan disfrazadas con una peluca, tal vez, dice, y por qué no, cotillón, tendrán tragos de regalo durante toda la noche. Esto va a ser en el Complejo Nueva Tierra, allá en la Ruta Nacional 38, a partir de la medianoche. Me encanta cuando promociona un evento y dice va a haber música y luces y música, pero eso es como lo básico. Mínimo. Digamos, si no hay eso, no hagas nada. Y va a haber baño químico. ¿Y para el domingo? No, el domingo descansamos. El domingo el hígado nos pide, por favor, un minuto de paz. Y descansamos, comemos algo a la parrilla. No voy a decir carne porque a veces No alcanza, puede ser un bife a la parrilla. Un picadillo, ¿por qué? Claro, ¿por qué no? Unas hamburguesas. Y nos tiramos en la cama. Está muy bien, está muy bien. Como la semana del 8M sigue, lo que les sugerimos para la semana que viene es el martes. Anote todas las actividades, ya van a estar compartiéndose también en los distintos, en el evento, en los distintos grupos y también circula por WhatsApp. Es una cuestión así como loca, la tecnología que en un minuto ya está en la estratosfera, diría nuestro líder intelectual. El Carlos. El martes 6 de marzo, a partir de las 19 horas, nuestras compañeras de Las Rojas invitan a una pegatina callejera por el 8M y van a concentrar a las 19 horas en la Plaza 9 de Julio. ¿Qué más tenemos? El miércoles a las 19:30, taller de experimentación y proyección de cortos al aire libre organizado por Isadora, el grupo de género de la izquierda socialista, en la Plaza 25 de Mayo. Y perdón, ¿qué es un taller de experimentación? ¿Voy y experimento algo? Ah, no tengo idea. Habría que llamarle a Caro. Hay que preguntarle, ¿qué vamos a experimentar en la Plaza 25 de Mayo? El jueves 8M, primero, paramos todes. Paramos las mujeres porque es el segundo paro internacional de mujeres. A partir de las 18 horas vamos a estar concentrando en Plaza 25 de Mayo. donde va a haber una intervención urbana, Cuerpos Sudados, que es un proyecto artístico. Usted... Sí, es un proyecto artístico, es cierto que teléfono, lo organizo. Bueno, es un grupo, es un proyecto que nace en Tucumán, del grupo intervencionista de Tucumán, uh-huh. y que acá en La Rioja lo está coordinando la cooperativa Malaya, que consiste en que se pinten sábanas que se intervengan sábanas uh-huh. con cualquier técnica, con la temática sobre por el 8M, digamos, ¿no? En esto de la lucha feminista. Y lo que se va a hacer es coser todas esas sábanas para armar una gran bandera uh-huh. que, bueno, ahí en lo que va a ser la plaza se va a decidir qué se hace con la bandera, si va a formar parte de la marcha o se va a ir y una especie de abrazo de protesta a tribunales o alguna intervención. Claro. Uh-huh. Así que vamos a estar desde muy temprano en la plaza cosiendo las sábanas. Hay sábanas muy interesantes, estuvimos viendo algunas fotos. Y participan gente de Aymogasta, participan gente de Santa Cruz. Bueno, y acá en La Rioja muchos están haciendo ya. No está sujeto a que sean artistas, sino que cualquiera puede intervenir. Muy bien. Otra intervención que también va a estar sucediendo el mismo jueves 8 de marzo es el proyectazo contra violadores. Esta también es una actividad que la propone la Red de Sobrevivientes de Abuso. Como siempre, marcando ahí la presencia, les compañeros de Radio Voces, vamos a estar llevando adelante la radio abierta. Hay un rato para hacer también un poco de previa, un poco de información de por qué marchamos. También. Y a las 19 horas es la movilización. Después de alta marcha que nos vamos a hacer el jueves, a las 21 horas hay una proyección de la película a las 5 de la tarde en el Zoom de AMP, ahí en Dalmacio Vélez al 337. Y bueno, ahí estaríamos cerrando el 8M. Qué nombre complicado para la película. Digo, porque es a las 9 de la noche y después dice a las 5 de la tarde. Es confuso. Vengo a ver a las 9 de la noche y cae a las 5 de la tarde. Claro. Lo entendió mal. Como para cerrar la semana del 8M, algo muy importante y que siempre lo está brindando una compañera que vive en Córdoba, pero que siempre está acá, nuestra compañera Carla, es que el viernes 9 a las 16:30 horas va a haber un taller de defensa personal. Esto también lo está organizando la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual. Y va a ser en la Biblioteca Marcelino Reyes. Que es un taller de defensa personal con perspectiva de género. Sí, sí. Así que va a estar muy interesante. Bueno, estaríamos estando. Estaríamos estando en este jueves 1 de marzo. Comenzamos este nuevo mes, el tercer mes del año. Y comenzamos el mes de marzo y nosotros cerramos este programa un tanto accidentado, pero con toda la onda. Le mandamos un saludo a nuestro productor que nos está controlando desde alguna parte de la provincia. Porque todos se merecen un Durán Barba como él. Bueno, que se forme la rechera. Ah, bueno. Largamos de esa manera. Destapa el vino. Y sabrosura, traen el ron. Arriba. Escuchamos mañana, gente, cuando comencemos nuevamente este Noticias con Mate. Que mañana es viernes. Finalmente. Que suele pasar después de un jueves. Recuerden que a las 18 horas llega la rosca de la tarde, que ayer pude darme el lujo de escucharles. Sin palabras. Pensé que iba a participar de la rosca. No, porque ya me han acusado de traidora el año pasado, no quiero caer en la misma este año. Y que avisa no traiciona, dijo la Tere. Hasta mañana, gente. Pueblo de Soplaviento y puso en conocimiento que Tío Caimán se murió. Los gallinazos en fila ya comienzan el velorio cuando ven a el custodio que lleva la ropa negra. ¡Bolero! Tío Caimán está enfermo. ¡Bolero! Y quizás se ha muerto. ¡Bolero! Tío Caimán está enfermo. ¡Bolero! Y quizás se ha muerto. ¡Bolero! ¡Bolero! ¡Bolero! Bolero, bolero, bolero, bolero, bolero, bolero. Bueno, yo soy Michi Sarmiento y les estoy mandando un saludo muy especial desde Cartagena.